Señoras y señores, chicas y chicos, seres humanos, cuando nos vamos acercando a un nuevo milenio, la cosa se está preparando. La cosa se está preparando. Muchos DJs de la movida tropical decidieron realizar algo para todos ustedes, para que quede grabado en su mente. Prepárense para escucharlo. A partir de este momento, juntos vamos a compartir el verdadero sonido musical. Los DJs están preparados. Ustedes están listos. Se viene un nuevo milenio y juntos vamos a vivir... DJ Reacción 2. Prepárense. Todos listos. Aquí comienza. DJ en acción 2.